Tu boca viene a mí, solo tu boca, viene volando, libélula de sangre, llamarada, que enciende esta mi noche de ceniza. Toda la sal del mar habita en ella, todo el rumor del mar, toda la espuma, boca para los besos dibujada, donde duerme tu lengua tentadora. Todo el vino del mundo está en tu boca, todo el pecado y la inocencia. Boca que calla y cuando dice, oculta, capaz de toda la verdad tu boca, de toda la verdad y la mentira. Ríe tu boca y se despierta el día, relámpagos de nieve hay en tu risa. Como un tropel de potros me atropellan los besos de tu boca deliciosa, tu boca mariposa equivocada, tu boca ajena que se desdibuja en mi noche de círculo y ceniza. Poema de Círculo y Ceniza, por Piedad Bonet.